Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Offrez-moi du personnel. Dicen que a la patria la fundaron en mayo, pero la patria es una construcción permanente. Esos hombres que en 1810 decidieron sacar al virrey y tomar el mando no lo hacían convencidos de formar un país, sino más bien para incrementar sus intereses en estas tierras. Cuando ves quiénes conformaron la primera junta, no encontrás allí un artesano, un herrero, un pulpero. Eran abogados, comerciantes y curas. Salvo Cornelio Saavedra, que era del establishment, había sido regidor de la administración colonial, por lo que tenía buena relación con todas las provincias. Se había opuesto en 1799 a la constitución de gremios de fabricantes e industriales y en 1805 fue administrador de los granos. Era perfecto para el país exportador de materia prima e importador de manufacturas y además era militar respetado por las nobles tropas. Sería injusto olvidarse de Mariano Moreno, que con vehemencia sostuvo la revolución a fuerza de fogonear a los tibios y de cortarle la cabeza a los traidores sin titubear. Pero claro, el precio fue alto. No duró más que unos pocos meses antes de que lo envenenaran y lo tiraran al agua. Belgrano, otro abogado, que también era economista, fue enviado lejos, más que para contener a las tropas enemigas, para que no estorbe a los comerciantes que en Buenos Aires estaban haciendo ricos con esta aventura. Belgrano la tenía un poco más clara: industrializar para ganar soberanía, educar para la independencia cultural. Y así fundó cientos de escuelas para niñas en todo el país, que hasta ese momento eran relegadas de la educación, que aunque no lo creas, era gratuita. Sí, gratuita, porque el rey de España sabía que si quería dominar América, tenía que dominar primero la mente de los americanos. Cosas que pasan, ¿no? El creador de la bandera tuvo que esconderla luego de la batalla de Salta para que los ubicuos de Buenos Aires no pudieran desplazarlo con la excusa de la desobediencia. Sí, sí, los oligarcas bonaerenses le proscribieron la bandera. Es que ellos querían hacer como que se independizaban, pero no. Mientras aprovechaban las circunstancias de Europa para contrabandear con franceses e ingleses sin que España se enoje. Tuvo un poco más de suerte don Manuel, vivió un poco más, pero murió pobre, olvidado y sin más posesión que un reloj con el que pagó al médico que lo atendió. ¿Será que estamos destinados a repetir una y otra vez las traiciones de los Saavedra y la de los Martínez de Hoz, que financiaba con sus contrabandos la contrarrevolución de mayo y ayudaba a los españoles? ¿Será que quienes hablan inglés siempre serán mejor vistos que nuestros gauchos? ¿Será que estamos condenados a ver pasar la historia y siempre volver a pujar por salir del país agroexportador mientras vemos morir de hambre a los nuestros para que los extranjeros se enseñoreen con nuestro esfuerzo? Del 25 de mayo de 1810 al de hoy, poco ha cambiado. Buenos Aires sigue rigiendo los destinos de todo el país, antes con el puerto, hoy con los medios de comunicación. Los Martínez de Hoz siguen enriqueciéndose como entonces, aunque ahora cambiaron de rubro, autorizan las patentes del extranjero, nada menos que los remedios. Y con una firmita y un sello, te mandaron a vivir a 1810, sin antibióticos y sin médicos. Sus amigos, los Sáenz Valiente, que también se oponían a la independencia, hoy son abogados del grupo Clarín y siguen oponiéndose a la independencia, igual que los Pinedo, que además acaban de asociarse con una empresa extranjera para que les pagues por usar el satélite que vos pagaste durante el gobierno de Cristina. Es recién en 1866 que el español Menéndez y Menéndez llega a nuestro recién conformado país y se casa con Beatriz Betty. Y allí comienza la saga familiar que a un lado y al otro de la cordillera se apoderará de la Patagonia de ambos países para sembrar el terror sin distinciones. Su hija, Josefina María Manuela Menéndez Betty, se casa con el alemán Mauricio Braun Hamburger. Y el calvario se extendió de este lado de la cordillera con el nombre de La Anónima, siendo esa la empresa que se apoderaba del salario de cuanto peón pasaba por la Patagonia. Aún hoy, los Brown siguen siendo los únicos proveedores de alimento de la región y por eso te cobran lo que se les antoja. Esta vez, además, colocaron a 17 miembros de su familia en el gobierno. Es la primera vez que tantos Brown tienen todo el poder atendiendo a ambos lados del mostrador. Mariano Moreno inmediatamente se apoderó de la imprenta para difundir las ideas revolucionarias en lo que se conoció como el primer diario, La Gaceta. Él entendió que quien nomina, domina. Cuando se discutía el fondo de financiamiento de la revolución, Mariano Moreno no dudó. Había que tocar los intereses de los poderosos, porque, según él, decía: es máxima aprobada que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino que también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Hoy volvemos a estar en la misma prerrogativa que en aquel cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. No es tan abierto, ya que el pueblo sigue sin poder participar y apenas si puede asomarse por la plaza para ver quiénes están adentro cocinando la mazamorra. Allí vemos a los discípulos de Moreno y de Belgrano que hoy, con indiscutido liderazgo y varias medallas, gritan a voz en cuello la máxima sanmartiniana: serás lo que debas ser, y si no, no serás nada. Y también vemos a los oligarcas de siempre comprando y financiando la contrarrevolución para llevarnos a ser nada. A lo lejos, más allá del horizonte, vemos a los extranjeros contando los pagarés que el virrey está firmando a cuatro manos con la sangre del pueblo. Tal vez va siendo hora de empezar a mirar en qué curva del destino nos enredamos en esta madeja para ver si tirando del violín de la historia podemos liberarnos de la tiranía del opresor. Mi ametralladora está llena de magia, pero solo soy uno más. Cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque solo soy uno más. Pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días sí, otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguñón por la caridad de quien me detesta. Grande recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, faroperos, y ellos destruyeron un país entero, porque así se gana más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y caballeros, muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición de La Hora Sin Sombra. Ya comenzamos, como siempre, con el editorial de Débora en la semana de mayo. Estamos en FM La Boca, en 90.1 nos están escuchando. Nos escuchan a través de la web, fmlaboca.com.ar. Si no, se pueden bajar la aplicación al celular, que está disponible para el sistema Android y el otro. Que no me acuerdo cuál es. TuneIn. Ah, y la pueden encontrar en el App Store, claro, pues yo no soy un chico hipone, entonces nunca me acuerdo. Débora, Gustavo, Marcelo acá en la mesa, Malu en la operación técnica, Julieta en la producción. Empezando a transitar este nuevo sábado hasta la una aquí en FM La Boca, en la semana que empezó la campaña. Y empezó, yo digo que sí que empezó la campaña. Se largó el carpetazo electoral, Parece, ¿no? ¿Carpetazo electoral? ¿A quién le pusieron carpetazo? Y ya vas a ver. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció una entrevista al canal C5N con sus principales figuras periodísticas. Parece que también estuvo Víctor Hugo. Pues yo, como estaba escuchando, no lo estaba viendo, no sé si estaba, pero ya, bueno, está bien. Parece que, sí, igualmente la entrevista me parece, ¿no? Que la única pregunta que valía... ¿Vas a ser candidato? ¿Vas a ser candidato o no? Me parece que toda la entrevista, si bien dejó cosas interesantes para analizar, me parece que la entrevista, la pregunta era esa, ¿no? La más importante. Todo la única que quería saber era si iba a ser candidato. Igual está bien que que ella haya profundizado en algunos temas, porque nosotros estamos por ahí muy politizados, pero hay un montón de gente que no. Claro. Entonces está bien que le cuenten qué es lo que está pasando, por dónde van a ir, que te van a venir a sacar la jubilación, que te van a venir a sacar te van a querer imponer la flexibilización laboral. Uh-huh. Entonces está bueno que se los expliquen, y está bueno que se los expliquen tan claramente. Mirá, no hay plata de dónde sacar, no estamos vendiendo nada, no hay dólares, hay que pagar la deuda que están contrayendo, te van a venir a sacar lo único que queda, la caja jubilatoria. Así que la pregunta que se instala, bueno, que está instalada desde hace mucho tiempo ya, es, ¿tiene que ser o no candidata a Cristina por la provincia de Buenos Aires? Entendiendo que la provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas, en la provincia se eligen senadores en este turno, se renueva la senaduría, y bueno, naturalmente la cantidad proporcional de diputados, que Buenos Aires es la provincia que más diputados tiene en el Congreso Nacional, creo que se renuevan ahora 70, si mal no recuerdo. Así que allí está la madre de todas las batallas. Recordemos también que además hay otras 7 provincias que renuevan sus senadurías. No va a cambiar, más allá de cualquier resultado, no va a cambiar mucho la escenografía del Congreso. Está claro que esto va a ser más un resultado simbólico que generará, en principio, por lo que dicen, las mismas consecuencias. Gane o pierda el oficialismo, se impondrá un ajuste más drástico todavía. Sí. Así que la pregunta que queda flotando es esa. Me olvidé de decirle a la gente que nos puede mandar mensajes al 5765-2768 con su opinión también. WhatsApp también, lo pueden hacer a WhatsApp. Eso es WhatsApp y SMS, lo pueden hacer a través del Facebook, en La Hora Sin Sombra, y de los Twitters personales de Débora Mavaires y Gustavo Miedo, que son los que lo utilizan sistemáticamente. ¿Creen ustedes, oyentes queridos, que tiene que ser candidata? Si no, ¿por qué? Participen de este debate que nos venimos dando nosotros también en forma interna. Hoy venía, a mí me encantaría votarla, pero considero que no se debe presentar. ¿Sabe lo que va a pasar acá hoy? Yo no le quiero decir lo que va a pasar acá. Agradezcan que no haya agua caliente, porque si no, este señor ya tendría la taza de sombrero. Me encantaría votarla, no, pero no. ¿Y por qué no? Lo porque que sea. Pensemos, una pregunta estúpida. ¿Randazzo a quién le quiere ganar? ¿A Cristina o a Macri? A Cristina. Listo. Con lo cual, es todo contra ella y me parece que no es el momento. Es que para no hay mí otro. Que ella está bien, bueno, no sé. No hay otro momento, no sé, no lo creo. Si ella no participa ahora, no lo veo. Aparte, ella lo dijo muchas veces, ella no tiene ganas de volver a presentarse, lo dice en la entrevista, lo dice. Pero qué pasa, también es la que tiene más votos, está bien, pero y es la que la gente pregunta cuándo vuelve Cristina. Pero la condición, sí, pero insisto en algo, es una legislativa. Ojo, Débora, vos sabés, me encanta la mina, es una grosa, no le voy a discutir nada. O sea, La veo y me emociona, me genera un montón de cosas. Creo que sí, es verdad, la que más votos tiene todo, pero me parece a mí que no es el momento, porque, ojo, venía pensando esto hace rato, pero yo creo que le va a ser muy difícil. Usted se desilusionó con Alberto Fernández, yo sé. Y yo lo veo una trampa ahí, porque vos pensás que ninguno de las otras fuerzas tiene internas. La única interna donde Exacto, vas a ir trampa. Sos vos. ¿Sí? Este es el tema. Y Randazzo, ¿qué está planteando casualmente? No, yo voy en interna, cueste lo que cueste. Los avales lo debe tener, seguro, ¿no? Pero veo que es una trampita difícilmente sorteable, porque mucho cabeza de termo de los anti-K van a ir a votar para terminar con el kirchnerismo, digamos, que es la única oposición que hoy tiene Macri en la Argentina. Todos estos que hoy están con Randazzo, solo que desde el 2015, del 10 de diciembre de 2015, no construyeron nada. Perdón, tampoco construían antes. No. Bueno, está bien, pero la única que construyen es ella. Los que están con Randazzo hoy son los mismos que ponían palos en la rueda antes. Claro, Deba, pero fíjate qué interesante lo que hace en la entrevista, porque casualmente ella tiene un proyecto a futuro, no está hablando de lo que dice. Sí, sino que está hablando a futuro, plantea el tema de las emergencias, la emergencia farmacológica, me pareció interesante la propuesta, la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria, revisar la deuda. O sea, me parece que ella está proyectando en otra cosa, está mirando otra cosa, pero solamente eso se puede conseguir si y solo si vos tenés el poder. Y especulemos desde lo táctico, digamos. El 49% que votó a Scioli. Sí. ¿Se da vuelta en esta elección, sea quien fuese el candidato? No, vota a Cristina. Sea quien sea el candidato. Esa es la pregunta. No, sea quien sea el candidato, ahí ya te la discuto. Porque yo, por ejemplo, entre Randazzo y Massa, ¿vos decís que alguien del 49 se va a votar a Massa? Yo me voy a votar a... mire lo que le voy a decir. Soy capaz de votar a los troscos, pero no le doy el voto a Randazzo porque es lo mismo. Ahí sí es lo mismo. Ahí sí es lo mismo. ¿Estamos seguros? ¿Por qué es lo mismo? Porque Randazzo está haciendo todo lo posible para romper al kirchnerismo y hacer y ser él el candidato títere después de la embajada. Entonces, yo no voy a darle aire a alguien así, alguien que hoy se pone en el frente anticristinista, cuando todos los demás no van a internas, para que todo el pueblo tenga que participar en una interna uh-huh. contra Cristina, no, entonces yo a ese tipo no lo quiero ni pintado. Y no me vengan con que no, pero en realidad porque es un buen compañero, no me importa lo que sea. Y si ahora hay que transar con él, hay que tener mucho cuidado con quien se tranza. Sí, sí. Porque no se trata solamente de él, sino con los que vienen él. Entonces, por eso digo, yo sinceramente creo que lo mejor que podría ser el Espacio Nacional y Popular es decir, vamos todos con Cristina, Randazzo si quiere ir que se vaya por afuera, que haga su propio partido, que haga lo que quiera, pero no vamos a PASO. Está complicado. Y se acabó la historia. Y si quiere ir a PASO, será entonces porque le interesa más cumplir con la embajada y con Clarín que cumplir con el pueblo. Por lo tanto, yo no lo voy a votar. Coincide con vos, empiezan a llegar los mensajes ya. Este es un tema que naturalmente genera revuelo. Chelo dice, buen día gente, para mí Cristina no quiere presentarse, pero si solo queda Randazzo, que está con Domínguez, con Alberto Fernández, con Bocio, creo que también no le va a quedar otra que presentarse. Evidentemente el flaco está pateando para el otro lado por rencor. Le parece a Chelo, le manda ella. Saludos y le mandamos un abrazo. Lo dice ella. Yo, si me tengo que presentar, me represento por una responsabilidad histórica, no porque quiera. Exacto. Lo dice ella. No le interesa participar, no quiere saber nada. Lo dice en un momento, yo ya fui diputada, fui senadora, fui vicepresidenta. Si lo tengo que hacer porque me lo piden, es una cosa. Ahora, el problema que tiene Randazzo es que hacia adentro, vamos a ver cuando vaya a lugares donde él mide 10 y la otra mide 40, ¿qué le van a pedir los intendentes? Y se puso de pie de Paura para decirlo. ¿Qué va a hacer el oficialismo? Porque todavía no definió candidatos ni va a tener naturalmente internas. Y esta semana se... Sigue hablando solo. Les cuento que se levantó, se fue. Está hablando a lo lejos. Cualquier cosa. Esto es un despiole que ni les cuento. Esta semana el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se apresuró a postular como primer candidato a diputado en la provincia al doctor neurocirujano. Facundo Manes, después se desmintió, después volvió a proponerse, todavía no se sabe muy bien cuál es el panorama que va a presentar el PRO o la Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que insistimos es la madre de todas las batallas. En el resto de las provincias no se va a mover el amperímetro, no va a cambiar en nada la relación de fuerzas que ya está establecida desde siempre. Seguro. Los oficialismos revalidarán, como siempre, o como casi siempre, en el resto de los distritos que eligen, obviamente diputados elige todo el país, pero donde se elige el Senado. Por otro lado, esta semana también el oficialismo ya copó el Consejo de la Magistratura al impedirle al senador por el Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, que siga desempeñando sus funciones, esgrimiendo como objeción el hecho de que el hombre no es abogado, cosa que no está taxativamente establecida en la Constitución Nacional cuando habla del Consejo de la Magistratura. Recordemos que ya había metido a Pablo Tonelli en ese lugar cuando no le correspondía. Con lo tanto, ya tienen la mayoría simple para hacer lo que se les cante. Hay algo peor que eso. El fallo Fargosi, lo que está diciendo implícitamente es que para ser legislador tenés que ser abogado. Claro, exactamente, con lo cual no va a haber representación. O sea que ningún sector va a estar representado excepto los abogados. Claro, yo soy premio Nobel de Química, no puedes ser diputado porque tenés que ser abogado. Ufa, pero en serio, yo soy el ingeniero que hizo la muralla china, ¿puedo? Miremoslo de este punto de vista, Macri no podría haber sido nunca diputado y por lo tanto no estaría ahora como presidente. Así que mire, no sé, por ahí hasta hay beneficioso que exijamos que sean determinada cosa, pero la verdad es que es cierto que además del clasismo que habitualmente ya manifiestan, con esto se están yendo ya de mambo totalmente. No quiero decir malas palabras, ustedes entenderán. Insisto con algo, ellos tienen un núcleo duro y va a ser muy difícil la elección y me... Pero pará, ellos tienen un núcleo duro y nosotros también. Sí, está bien, pero... Yo no veo a nadie pidiendo en la calle por Randazzo. Y veo mucha gente pidiendo en la calle por Cristina. Sí, está bien. Pero no, insisto, es un juego es mucho riesgo. Es mucho riesgo, ya creo. Lo sé. Por eso para mí dice, ella, yo no voy a las PASO. Por eso. Insisto en algo, es legislativa. El sector este de Alberto Fernández, que el problema no es Randazzo. A mí, Randazzo, ni fu ni fa. ¿En qué sentido? Que como ministro de Cristina fue un excelente ministro. Y no le voy a quitar mérito. A él no le tengo ninguna bronca, al contrario. Hablo, todo lo que quiera. Bueno, sí, pero más allá, pero estamos hablando de política. El tema es que Exacto, hablemos de política. El tema hablemos es lo que lo rodean de atrás. Hablemos, ¿no?, de política, entonces, cuando a vos te están diciendo, vas a las PASO, igual, y él dice, no, yo no quiero ir a las PASO porque ir contra Zanini sería ir contra Cristina. Bueno. No quiso ir a las PASO presidenciales. Después le dicen, bueno, está bien, entonces te bajamos a todos los candidatos y te dejamos solo para que vayas como gobernador y todo el peronismo detrás. Está bien. No, no, yo no quiero porque soy presidente o nada. Y mi mamá me dijo que tengo que ser presidente. Bueno, sí. Y se fue a su casa y le regaló la provincia a Vidal, porque después todos esos y todos sus candidatos, los Domínguez, todos los que habían perdido la interna asquerosamente, porque la perdieron asquerosamente. ¿Contra? Contra Aníbal y Sabatella, que a Aníbal le acababan de hacer una operación asquerosa, impresionante, acusándolo de criminal. Hecha por el mismo candidato con el que competía la interna, ¿no? Sí. Esperándole en bandejita. Exactamente. Las cosas que todavía está esperando. Entonces, Aníbal Fernández, que lo citen en esa causa, porque jamás... Pero volvamos a Randazzo. Entonces digo, vos fuiste parte de todo eso también. Todo sí, bien, sí, está pero... bien, puso los trenes, sí, está bien, era lo que tenía que hacer, era su función, tenía que estar ahí porque Cristina le dijo, quiero que compres trenes, bueno, está bien, voy y los compro en China. Franco se llevó el 4%, no importa, se llevó el 4%, pero los trenes están, andan bien, son muy lindos y me gustan. Sí. Así que no tengo nada que decir. En eso estuvo eficiente. ¿Hizo una cosa eficiente? Sí, fue eficiente. ¿Fue eficiente con los de los documentos? Sí, señor, fue eficiente con los de los documentos. Ahora, políticamente, el tipo... es una basura. Entonces, si es una basura, yo lo quiero lejos. Yo, a mí lo que me genera es, más allá que todos somos factibles de errores y de equivocaciones en la vida humana, porque la condición humana, e incluso en la política. Pará, te equivocas una vez, te equivocas dos veces. Pero ya lo que pasa es que ahora, a mí el tema de ahora es la pregunta, volvemos a la pregunta de antes. ¿A quién le quiere ganar Randazzo? ¿A Cristina o a Macri? A Cristina. ¿Me entendés? Ahí Massa está el tema. ¿A quién le quiere ganar? Lo dijo el otro día. Sí, pero... A Cristina. Está bien, pero Massa es racional en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Massa sabe que en el PJ y en el Frente para la Victoria no va a sumar un voto más. Lo que va a comer es... lo que va a comer, obviamente. Lo que va a comer es... A través, ¿por qué le pega a Cristina? Porque él come. Lo están en La Nación hoy, van a ver que dice que él se dividieron la tarea de pegarle, ¿no? Uno, él le pega a Cristina y la otra le pega a Macri. O sea, los dos son funcionales a Macri y está perfecto. Ahora, Massa es puramente racional. Dice, ¿yo dónde voy a comer voto? Porque acá estamos hablando de voto. Los anticristinistas. El antikirchnerismo. ¿Y qué tiene todos los antikirchneristas? Por ahora lo tiene el PRO. Bueno, y el PRO... De ese núcleo duro del PRO, ¿cuánto es? ¿El 25? ¿El 20? Sí. 25. Entre 22 y 27. Bueno, ponele que la primera elección que sacó 24, uh-huh. Sí. cuando llegó uh-huh. a 38 Scioli. Bueno, exacto. Ese núcleo duro es de Macri. Ahora, todo lo hasta el 51 es... No estoy tan segura que sea todo el 24 de Macri, porque hay muchos, clase media, que hoy están contando las monedas para viajar, que yo no sé si lo vuelven a votar. Sí, pero no de ese 24. El tema 19. Es, del 24 al 51 es todo disputable. Sí, el 24 para mí, especulando sobre números así en el aire, el 24 creo que lo vuelvo a votar. Efectivamente me parece que es el núcleo, sí, duro, es el núcleo de duro. La derecha argentina, que más o menos siempre se mantuvo en esos números desde toda la vida. El conservadurismo 22, nacional, 25, sí. Cada vez que fue a elección no pasó de eso. Del 24 al 51, ahí, eso es el antikirchnerismo, sí. Que prefirió votar, obviamente, a Macri, y quizás, de ese diferencial, algunos dicen, bueno, para votar a la versión B, sigo votando a la versión A. Porque, hablar. Pero otros dicen, pará, este chabón me está morfando vivo, sí. No me banco yo al kirchnerismo, no quiero saber nada, entonces por ahí voy con Massa. Es muy difícil. Por eso digo una cosa. Es muy difícil. Nos eso, están poniendo cada pero, candidato también. Que pero, por eso se, pero por eso se alía con Stolbizer. O sea, Stolbizer representa... El, por eso no es racional. O sea, me pareció sensato lo de Massa. No, le quiere pegar a Cristina, está perfecto. O sea, no le vamos a pedir a Massa que vaya contra su aliado político del 2013, el que le hizo jugo en el 2015, y que le votó todos los congresos. No seamos tontos. Es clarísimo que él está puesto ahí para dividir a la otra parte. Ahora, lo concreto es que a partir del jueves, que se lanzó taxativamente la campaña, fíjate que el viernes, que ya no hubo feriado puente, el ingeniero presidente inauguró un puente. En realidad inauguró una mano de 300 metros. Y señores, hace 8 meses que está cerrado el puente. Sí. El puente venía en obras desde antes del 2015. Sí. Se iba a terminar, teóricamente, y no se terminó. Entonces él vino y dijo, vamos a suspender todas las obras, nadie va a hacer más nada hasta que no revisemos cada centavo. Entonces nos dejó a todo el sur aislado, a toda la gente que tiene que viajar acá al sur, ni le cuento las cosas que le deben decir a la mamá de Macri. Y ahora inauguraron una mano, solamente 300 metros, el resto arréglese y pase como... Era imprescindible la foto. No vamos a ver nunca. Es la octava vez que... Insaurralde va con Vidal y con Macri a inaugurar algo de ese puente. Exactamente. Y no vamos a ver nunca una obra hecha de Macri entera, nunca, ¿no? Jamás. Esto es, va siempre a inaugurar lo del gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, sucedió aquí en el gobierno de la ciudad. ¿Puedo meter algo que me pareció interesante de la entrevista de Cristina, que pasamos así medio por alto, que me parece que es clave? Por eso te decía yo que no me gustaría a mí que se presente, es la agenda parlamentaria que propuso. Sí. Ojo, porque está mirando otras cuestiones que nosotros no estamos viendo. Y ella propone una agenda. Viendo. Sí, que la estamos viendo. Sí, pero lo que está diciendo. ¿Por qué se piensa que estoy desesperada para que voten a Cristina? La estoy viendo, sé lo que viene. Quieren poner bases militares. Sí, quieren entregar la plataforma submarina. Quieren entregar la Antártida. Hay que tener un Congreso fuerte y un Congreso que lo frene. Tenés que tener un Congreso que lo frene. No me puedo dar el lujo de tener un randazo que hoy te levanta la mano por Clarín, mañana te levanta la mano por Cristina, pasado dice, no, Cristina, no, yo no quiero, soy presidente o nada. No puedo tener esa gente. Y necesito tener gente... Es el que quiere ir. No me importa. Quiero tener gente en el Congreso que sepa lo que tiene que votar. Lo dice ella. ¿Listo? Los que vayan tienen que tener... Basta de levantar la manito como mascotas cada vez que manito tira una pelotita. Te lo dice ella cuando dice candidatos que se van que los carpetazos, que se van que lo van a demonizar y todas esas cosas. Es importante, hay que escuchar mejor por ahí la entrevista. Me parece que ella ahí deja un montón de definiciones muy interesantes de cara a lo que viene, sin plantear... lo que ya pasó, ¿no? Mm. O sea, de cara a lo que viene, igualmente es una tipa que tiene la geopolítica a flor de piel, maneja lo regional, maneja, o sea, sabe cuánto gana un jubilado, hasta sabe cuánto paga la crema para su rosácea en la cara, cosa que el energúmeno que tenemos como presidente no sabe, ¿sí? Porque tiene... a Marco Peña que va y le compra la... Ni compran, estos tipos no... crema para el hemorroide en Farmacity. No, ¿sabe lo que me enteré estos días? ¿Sabe lo que me enteré estos días? Que el señor iba por lo menos a un spa. Iban todos a ese. Iban todos a ese spa. Sí. Y ahí es... Me contó donde un amigo transan, que una vez fue también. Ahí es donde se hacen todas las tranzas habidas y por haber. Sí, muy famoso el spa. Un spa muy famoso, así que no nos engañen más con eso de que no, porque se reunió en la Quinta de Olivo con fulanito. Mentira, señores. Donde se hacen las tranzas, donde se cambian expedientes, se cambian valijas, se traen cosas de Colmeña, afuera. ¿No? Colmeña, pongámosle nombre. No le pongamos, porque después a nosotros no nos van a regalar nada, a ver si entienden. Estamos facturando, le estamos haciendo publicidad gratis. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a un tema? Sí. Porque tenemos que llamar a nuestra invitada de hoy, que ya nos estamos pasando, y tenemos muchos llamados también para poder decir cosas. Y quiero mandarle un fuerte saludo y un abrazo grande a Vanessa, que está pasando un momento delicado. Y bueno, mucha suerte y bueno, vamos a esa. Chau. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Compensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. La zona de promesas. En la zona. Zona. 11 y 43 en esta mañana de sábado, zona de promesas de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, venimos a escuchar. Durante estos últimos días, a partir de la posición que asumió el Gobierno Nacional con respecto a la política de memoria, verdad y justicia, se fueron desencadenando una sucesión de hechos muy llamativos. Uno de los que particularmente conmovió a la opinión pública es la aparición de hijos e hijas de represores, de genocidas condenados, que se pronunciaron abiertamente en contra de el 2x1, reivindicando naturalmente la política de memoria, verdad y justicia, que ya es un pacto social que todo nuestro país lleva adelante. Erika Lederer es una de ellas, ha conmovido a la opinión pública en los últimos días a partir de una declaración y de la conformación de un grupo de Facebook donde invita a otras personas en condiciones similares a la suya a unirse, a juntarse, a hablar. Vamos a preguntarle mejor a ella. ¿Qué le parece? Estamos en comunicación con Erika Lederer, a quien le damos la bienvenida. Hola, Erika, ¿qué tal? Hola. ¿Estás por ahí, Erika? ¿Erika? No. No, vamos a comunicación. Establecer nuevamente el contacto. El papá de Erika Lederer ha sido el médico obstetra de Campo de Mayo durante los años de la represión. Allí, bueno, se produjeron varios decenas de partos en la clandestinidad de hijos que luego fueron apropiados. Esto no hubiese sido posible, naturalmente, sin la participación necesaria de médicos y enfermeras, que muchos de ellos han sido juzgados y condenados en los juicios que se llevaron adelante desde el retorno democrático y que se aceleraron luego de la asunción del presidente Néstor Kirchner, cuando la política oficial del gobierno nacional se emparentó con la necesidad de la gente de este reclamo permanente y sistemático. Erika, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Erika, gracias por atendernos. Acá estamos Débora, Gustavo y Marcelo. Bueno, contanos primero, ¿quién fue tu padre? Mi viejo fue Ricardo Nicolás Lederer, que era obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, entre otras cosas, ¿no? Y cara pintada, comando, un poquito eso que es lo que también salió en todas las notas, ¿no? Sí, sí, sí, estábamos viendo eso. Tengo acá que había estado en Campo de Mayo y yo estuve leyendo un poco los testimonios de la CONADEP, de la gente, el personal civil que trabajaba en Campo de Mayo, y decía que, para que tengan una idea quienes nos están escuchando, ¿no? Porque eso te va a dar también una mayor... Claro, para saber quién era, él decía que tenía la pretensión de mejorar la raza. Así que bueno. Nunca más. Exactamente, sí, está en Nunca Más. Eso está en Nunca Más. Tenía la pretensión de mejorar la raza, y por eso le decían el loco. Y de esa manera también se manejaba en su vida. Claro. Pública, en el sentido de su... Pública hablo en consideración, cuando Kant divide en público-privado. Pública en sus trabajos, era del mismo modo que en el ser familiar, ¿no? Sí, y vos, decime, a mí me interesa más saber cómo fue tu percepción. ¿Cómo eras vos? O sea, cuando vos eras chiquita, vos naciste en el año 76, así que era justo cuando empezaba la dictadura, no tenías mucha noción, hasta los 4 o 5 años. ¿Cómo se vivía eso? Yo tengo algunos recuerdos, que uno lo pongo en la nota de Anfibia, porque es un recuerdo recurrente, que es el de la guardería de Campo de Mayo. Y yo ahí tenía menos de esa edad, menos de 4. Y tengo recuerdos de la guardería esa. O de los desfiles, por ejemplo, no así, no tenían sentido en ese momento, no estaban plenos de sentido, ¿no? Claro, claro. Uno va con los años rellenando esas lagunas, por ejemplo. Otra que recuerdo es la del scratch en relación a que él era amigo de Camps, en Página 2 en su momento, yo era chica, hay un scratch en relación a que él iba a visitar la cárcel, era amigo, etcétera, y yo no sabía quién era ese tipo. Claro. Años después uno busca y se entera quién es Camps, no muchos años después, porque era adolescente. Claro. cuando empiezo a buscar a tratar de buscar información, ¿no? Claro. ¿Y cómo era él, por ejemplo, con ustedes? O sea, cuando todo esto, cuando empieza la democracia y la cosa se empezó a poner fea para los militares. Entonces, bueno, ¿cómo era él en ese contexto, ¿no? Con su familia, ¿cómo se comportaba? Siempre se comportó de la misma manera para dentro del seno familiar, un tipo violento y bipolar. Quiero aclarar esto, no justifica nada, ¿no? Pero tal vez le agrega comprensión al tema. Porque un bipolar un día está perfecto, es el más cariñoso, otro día es un verdugo feroz. Sí. Pero en especial, te imaginas que los que pensábamos un poco distinto cargábamos a veces con el con algunas reprimendas extras. Pero voy a lo que vos me preguntabas en relación a la toma de conciencia mía, ¿no? Cada hijo la hizo como pudo, y por lo que surgió en las pocas reuniones que tuvimos, hay chicos que se enteraron mucho más grandes y de forma abrupta, hay otros que nos fuimos dando cuenta muy a poquito, de manera gradual, de que no nos cerraban las cosas. Principalmente esto, que no te digamos, cómo a la familia la va a tratar de este modo, ¿no? Si a mí me trata así, no me quiero imaginar cómo tratar a un desconocido. No quiero caer en eso, pero me llamaba la atención la ferocidad con la que a veces me trataba, ¿no? Y lo mal fundado del discurso. Y decime, ahora que vos pudiste establecer contacto con otros hijos e hijas de represores, ¿vos notás que hay alguna constante en cómo eran ellos con sus familias o no? ¿O cada uno era...? En relación a cómo eran con la familia, tenemos estas dos vertientes, si se quiere. Unas familias que eran los padres ejemplares, de la puerta para adentro, y eran torturadores terribles en sus trabajos. Y por otro lado tenés el caso como el mío, que también hay un montón de mucha violencia intrafamiliar, casos de, digamos, como el, el golpe, saber engañar a mi vieja, esto se repite en varios hijos. Y pero quiero aclarar algo que hace más a los hijos que tuvimos que vivenciar estas cosas, surgían como patrones. Yo identifiqué cuatro palabras clave o tres, que eran: una puede ser la traición, digo, lo que sentimos, ¿no? Sí. La traición, la soledad y la vergüenza. En general, en las poquitas dos reuniones que tuvimos, surgió esto. Y digo la soledad porque éramos muy chicos y los ya de por sí cualquier niño no tiene voz. Y por eso la grave, cuando hay un delito contra un menor es tan terrible, porque además de todo no tiene voz. Sí. Entonces surgió este tema de la soledad, y porque además no podíamos contar fuera de la familia, esto del silencio que había que guardar, y la vergüenza, porque después de que los milicos caen, digamos, había como un juzgamiento popular, y menos mal que así fue. Sí. Y una mirada, o al menos yo percibía, o yo me sentía un vergüenza, mucha vergüenza, por ser hija de un médico, cara pintada y todo esto. Cara pintada la gris, sí. Y le agrega lo payasesco, ¿no? Yo te digo, te quería decir algo. ¿Tenés idea de el comentario que hizo Eve de Bonafini el otro día en la ronda en la plaza? Con respecto a esta manifestación tuya, a lo que hiciste. No, te juro, me la estás dando ahora. ¿Te puedo decir? Dos por uno fui a dar la vuelta a la plaza esa tarde, ese jueves. Después, bueno, fui a la marcha, como siempre, pero no sabía, lo debe contarme porque sí. Me interesa muchísimo. Bueno, te digo lo que dijo. Dijo que tu testimonio, en particular, hablaba de los hijos de los represores, y ella dice que muchas veces a lo largo de estos años se habían acercado a madres para ver si estaban en las listas. Eran hijos de militares y querían saber si sus padres habían sido torturadores. Y todos, bueno, tenían distintas reacciones, ¿no? Algunos lloraban, otros se enojaban mucho. Y después habla del caso específico, bueno, el de la hija de Checo Las y el tuyo. Y dice que tu testimonio le pareció muy inteligente y muy político. No se quiere cambiar el nombre, y creo que debemos ampararlas y decirles que no tienen nada que ver con lo que fueron sus padres, que no se sientan culpables. Es que cuando, después de años de digamos, todos estos son procesos, y de hecho hace poquito yo hablaba con alguien de una institución que hace mucho había hablado conmigo y se acordaba gratamente del afecto con la que había tratado, con la que lo había tratado, y me dice cómo evolucionó tu, digo, son años digamos, son procesos muy silenciosos, y me emociono cuando lo digo. En relación a no cambiarme el apellido, es realmente porque considero que somos sujetos autónomos, adultos, y que capaces de constituirnos, ¿no? Exacto. Como seres responsables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo único que tengo que hacer es ser una mina consecuente y digamos, obrar en consecuencia, ¿no? Y esto no es nada más que eso, un reflejo de eso. Bueno, de que mi pensamiento se transforme en acción y plena de sentido. Y no sola, porque esto es un colectivo, porque la memoria es colectiva. Y es una construcción, digamos, en donde todos tenemos que poner parte, ¿no? Bueno, ella dice además, dice, esta sociedad siempre te culpabiliza, pero ellas han decidido salir a hablar para contar cómo les pegaban o cómo era su vida. Desde aquí, si escuchan, les digo, no tienen la culpa de lo que fueron sus padres. La sociedad no los va a condenar por eso. Y las madres estamos convencidas de que ustedes no tienen nada que ver. Y si quieren venir a hablar con nosotras, las amparamos, las queremos y las respetamos. Sí, no, me hace llorar a mí también. Pero primero porque no lo desconocía. Sí conocía el apoyo, porque he tenido apoyo de hijos, de hijos, ¿no? En particular, ¿no? Que me han llamado, y a mí y a otros compañeros del colectivo. Y la verdad que no nos sentimos solos. Y mira, así como vos te conmovés, como yo ahora estoy conmovida, y como imagino, todavía eso implica algo, eso dice algo, que todavía no sanamos y que todavía nos duele como sociedad, y que los daños se siguen produciendo. Entonces un 2x1 o beneficios en las ejecuciones de las penas de estos represores me parece que es meter el dedo en la llaga, que todavía no, ni siquiera le pusimos nada para sanar, ¿no? Uh-huh. No, por eso el contexto es tan particular, y por eso en este momento sentí la obligación de decir, bueno, basta de queja. Tenemos que hacer algo. ¿Vos sentís que justamente esta presión del gobierno y de los organismos como derechos humanos, del gobierno, digamos, como el secretario de Derechos Humanos, lo pérfido, y todas estas manifestaciones que hubieron que amparan a los represores, vos crees que eso también hizo un clic como para que ustedes en se animen? Sí, sí, sí. Claro. Y a todos, porque mira, en la reunión que tuvimos con los que ya nos estamos juntando, recordamos todos el día que salió el fallo del 2x1, todos llorando. Yo, digamos, imagínate, los que éramos hijos de estos tipos que se podían beneficiar, el mío ya no vive, pero otros casos sí, y que están cumpliendo condena, y lloraban porque quieren a sus viejos en cana, porque saben que lo que hicieron no se hace. Seguro. Entonces, si nosotros no nos expresamos, y somos los que supuestamente estaríamos pidiendo ese tipo de beneficios, digo, justamente nosotros teníamos que decir, no, señores, esto no puede volver a pasar. Eso, y no podemos olvidar, porque eso es poner un manto de olvido, decir, bueno, acá no pasó nada, cada uno a su casa y acá no pasó nada, total, son viejitos, no importa si son viejitos. Y es el porque sentimiento. Porque recuerdo, hace poco, entre las atrocidades que pasaron en este corto plazo, como la muerte de la querellante en Mendoza, por ejemplo, bajo circunstancias que ellos dicen robo, y yo la verdad desconozco, pero me parece raro. En otro juicio, cuando estaba uno de estos represores delante del tribunal, y los militantes cantaban a donde vayan nos iremos a buscar, este tipo miró a la cámara y dijo, nosotros también. Sí. Entonces digo, esto no terminó, parece. Sí. No, todavía ni siquiera se arrepintieron, y encima dicen que nos van a venir a buscar. Sí. Estos viejitos. Entonces digo viejitos porque Bueno, no hay reconciliación posible cuando ni siquiera hay una asunción de nada. Bueno, de hecho, Echecolás, cuando pidió la domiciliaria y la médica dijo que no había ninguna razón para que tuviera una prisión domiciliaria, esa misma noche su perro apareció muerto en la puerta de su casa. Y le quedó muy claro que era... O sea, a ver, Echecolás estaba preso, no lo hizo Echecolás. Obviamente, el viejito Echecolás no lo hizo. No, pero son, por eso yo digo, también llamo a la cautela, porque son implacables. Sí. Y son son una fuerza que se manejan de manera... digamos, ellos se cubren entre ellos. Sí, sí, sí, sí. Porque cuando sucede lo de mi viejo, que él decide tomar la decisión que decide... por la mañana, la noche el día anterior había aparecido el nieto 106, Pablo Bueno Miranda, y iba a quedar detenido por ese tema. No sé si fue Giribone o familiares de Giribone, me entero yo a la casa de mi viejo a advertir, y se juntan, yo no vivía, me entero esto por otra gente, pero digo, le vine a avisar. Claro. Y por eso toma la decisión que toma. Entonces, ellos se siguen cubriendo, se manejan tapando. Todavía no hay información que no está. Claro, pero que alguien del juzgado les avisó que no, había aparecido. No. Eso no sé cómo habrá sido. Digo, que entre milicos se siguen cuidando las espaldas. Sí, sí, sí, eso sí. De manera corporativa. Claro, pero ellos sabían que al aparecer... Sí, seguramente, claro, sí. Alguien avisó. Sí. Alguien dijo, mirá, ya apareció este pibe y vos estás al horno. Claro, claro, eso sí. Claro, por eso digo, o sea que tienen todavía los contactos muy muy aceitados dentro de los tribunales, y eso se ve. Y se han contactado, perdón, me interrumpa, pero sí. No voy a dar nombres ni nada, pero se han contactado hijas que están amenazados, entonces, y esto es hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, me parece que todavía no, y no entendemos que esto no, no podemos decir acá no pasó nada. No solo no pueden decir acá no pasó nada, sino que tienen que ser muy cautelosas y muy cautelosos, porque es una cosa que es muy dolorosa para ustedes, pero también es muy peligrosa, porque vemos que la protección del Estado no está del lado de ustedes ahora. Eso es no, así. No, claramente. Entonces, claro, por eso tienen que ser muy cautelosos, pero digo, por ahí yo siempre digo, ¿no? Una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que uno puede hacer de manera privada, hablando con determinada gente, con los organismos de derechos humanos. Sí, ya se solidarizaron varios. Por suerte ya empezamos a reunirnos los hijos de represores. Quiero aclarar una cosa, y cada vez que puedo, soy reiterativa, pero me parece que hace falta, en virtud de que todavía parece que hay cosas que nos olvidamos. Nosotros somos hijos de represores que tenemos una única consigna y muy clara, que es memoria, verdad y justicia. Sí. Y esto no hay que olvidarlo, y que no fueron dos demonios y que fue uno, porque no queremos abrir discusiones ni de otro tipo. Claro. Que ya no se dan, ¿viste? Sí. Pero también, a ver, también están los hijos de los otros represores, los que no se arrepienten y que fueron criados como, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que hizo mi padre, así que... Y un dato que no es menor, que esos hijos de los cuales vos hablás, que, o que no se arrepienten o que no quieren saber nada, claro, por la razón que sea, son nuestros familiares. Claro. Todos los que estábamos reunidos tenemos las familias totalmente desvencijadas. Y cuando asumimos esta responsabilidad, que nos parece que no podríamos hacer otra cosa, también sabemos lo que generan nuestras familias, claro, que ya están así. Sí, que en realidad, esto no cambió nada. A corroborar y a generar más distancia todavía. Insalvable, ¿no? A veces. Pero hablo por mí, hablo en general como algo que no que se da dentro de este colectivo, digamos. ¿Y no tenés la esperanza de que tal vez con esto puedan, digamos, sacarse ellos también esa carga de encima? ¿Quiénes? Los familiares, digamos, que todavía siguen aferrados a lo único que conocen, y como para... Porque creo que también hay algo psicológico allí de decir, bueno, yo no puedo decir que estuve tantos años casada al lado de un represor. No, y en relación a eso yo pensaba, la otra vez le dimos una vuelta a rosca entre todos, y tenemos algunas feministas en el grupo, y pensamos, salió una frase, porque yo no era tan bondadosa, y bueno, pero son víctimas, son las hijas sanas del patriarcado, ¿no? Claro. Claro. Máxime que a las mujeres de milico les gustaba el traje y toda esa joda. Sí. Pero de todos modos, la verdad, nuestra preocupación es por no olvidar. Entonces, de todo no nos podemos ocupar. Claro, más vale. No, pero ¿sabes por qué es importante el testimonio de ustedes? Porque... Que la verdad que ellos suelen tener la cabeza un poco más sana que nosotros. Porque los que pensamos de otro modo fuimos segregados y apartados, en cierta manera, del clan, ¿no? Mirá, pero... mirá, lo de sana te lo discuto. Porque... Claro, sí. O sea, ustedes se han tomado más molestia, digamos, en pensar, pero lo de sano te lo discuto. Ahora, ¿sabes por qué es importante? Mira, una vez entrevisté a una ex detenida desaparecida, que era muy jovencita en ese momento y había sido llevada, estaba dentro de un grupo, las habían seleccionado y las tenían como damas de compañía para salir los viernes. Entonces, en un momento, fuera del aire, le pregunté, le digo, ¿pero no tenés la esperanza de que a lo mejor, no sé, la familia, alguien se conmueva y en algún momento hable? Y ella me decía, la verdad que no. Me dice, porque cuando ellos... Claro, porque ella me decía, cuando vos hablabas, dice, cuando ellos te contaban de la familia, te contaban de que sus mujeres estaban paseando, que se compraban, que estaban, como vos me decías, encandiladas por el traje. Y que eso era lo que les importaba. Es algo que se da mucho en las mujeres de los que están en las fuerzas. Claro. No me quiero poner a hablar del tema, soy muy cruel con esas cosas, claro. Pero fetichismo de la mercancía, en todo caso. Claro, ¿no? Claro. Del traje. Lo cierto es que nosotros queremos colaborar con la construcción de la memoria y olvidando no es la manera, y esta gente propone el olvido, entonces yo no puedo ocuparme de qué les pasa, ¿no? No, obviamente que no. Memoria. No, obviamente que ya tenés bastante con toda tu historia, con todo lo que haces, porque además vos tenés un trabajo no sé si querés hablar de eso. Ah, sí. Tenés un trabajo que es muy... Y soy mamá sola, además. Claro, pero tu trabajo es muy particular, porque es un trabajo muy, muy... de mucha presión, digamos, emocional. Sí, y todo tiene que ver con todo, no por nada hago lo que hago, ¿no? Exacto. Y también, si yo hago mediación penitenciaria en contextos de encierro... contanos de qué se trata. Esto, porque es la mediación es una forma de resolver conflictos, ¿no? Intentar resolverlos a través de la comunicación y de la palabra. Y que justamente esto, ¿no? La palabra, cuando circula la palabra, la cura es posible. Y también es posible generar una historia, sea a mí, sea a una persona que está detenida, una historia que les sea habitable, ¿no? Claro. Porque si vos a un tipo que está... que es reincidente y está entra y sale, entra y sale, la familia dice, mira, ¿sabes qué? Modita entra a la cárcel, yo no te voy a ver más. Y deja de ver a sus hijos, no se vincula más. Y la verdad que y hay que ver, digamos, ese tipo no es el chorro constitucionario, también es otra cosa. Claro. Si lo dejamos bajo la estigma del chorro constitucionario, primero, no va a haber un cambio posible. Y digamos... generando una historia que a él le sea más llevadera, ¿no? Entonces ahí te enterás que tal vez este tipo quedó en situación, este tipo hoy grande, quedó en situación de calle cuando tenía 8 o 9 años. Claro. ¿Qué hizo? Y se fue a la ranchada en Constitución. Y ahí ya sabemos qué pasa todo. Claro. ¿Qué no pasa? Entonces después, ¿cómo, qué hicimos como sociedad si en ese momento no le dimos cobijo y amparo, ¿no? Uh-huh. Y después los vemos en Marcos Paz, Devoto y Ezeiza. Entonces me parece que para se trata de construir historias y de que circule la palabra, porque no sos solo el chorro, también sos el pibe que quedó a los 9 años sin mamá y sin papá, ¿no? Sí. ¿Y qué te ha pasado, por ejemplo, de tener que participar en alguna mediación con, por ejemplo, con algún represor detenido? No, nosotros no atendemos detenidos por lesa. Jamás se atendió a un detenido por lesa. Que ahí recuerdo la primera vez que yo piso Marcos Paz hace muchos años, cuando íbamos al módulo 2, que es el de jóvenes adultos, y enfrente está el 3 donde están los de lesa, parte de los de lesa, y se me hizo uno de la boca. Ahí están VIP, ojo, están perfecto. Pero se me hizo un nudo porque mi viejo ya no vivía, pero de haber vivido estaría ahí, y yo tenía que pasar. Es muy fuerte, todo lo que estás contando es muy fuerte y por eso digo, sos muy valiente. Es una forma de... no solo a mí me pasa que las historias que nos dieron no son habitables, ¿no? Claro. Cada uno tiene en su haber y no siempre son por temas políticos, hay chicos que sufren abusos, o ¿qué hacemos con eso? Porque hay que seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y en este caso los de abuso son muy parecidos a los casos que estamos hablando de hijos de represores, porque también hay un silencio que no se puede romper. Exacto. ¿Qué tal, Erika? Gustavo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, ¿vos? Bien, veo bien. Que emocionada después de lo que me dijeron. Estaba pensando un poco en lo que trabajás, en lo que te produce todo esto, y toda esta mediatización, digamos, de tu historia, en cierta forma es una especie de libertad, ¿no? Y me hacía una pregunta recién mientras estábamos antes de comenzar el programa. Mi hija se llama Libertad. Ah, mirá, casualmente. Y casualmente yo lo que te quería preguntar, y se me ocurría antes de empezar el programa, es ¿qué es para vos la libertad? Porque venís con toda esta carga, ¿no? De tu historia, de tu trabajo... y como decís vos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y mirá, justamente tu hija se llama así. Libertad. Mi primer tatuaje fue Identidad Libertad, antes de hacerme el análisis. Ah, mirá. Sí. Y la libertad es la responsabilidad, ¿no? Ajá. Me parece, soy existencialista y lo entiendo de ese modo. Elijo un camino y dejo otros. Ajá. Creo que se trata de eso y de ser consecuente, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es eso, y hacerse cargo, pero de uno mismo, desde su propia voluntad y autodeterminación, ¿no? Sí, porque sí. Siempre podemos hacer otra cosa. Y hay un libro que cito mucho, y te lo hago breve, pero es muy lindo, que me acompaña desde muy pendeja, que es El hombre rebelde de Camus, y él pregunta, ¿qué es un hombre rebelde? Y un hombre rebelde es un hombre que dice que no, que juzga, y te lo resumo, pero que toda su vida ha dicho que sí, y de repente juzga inaceptable una nueva orden, y se alza por todos los no dichos. Y eso es la libertad, es, bueno, en un momento uno dice no, esto no. Así es. ¿No? La muerte no, o ¿no? Sí. Hay un hito en, y hasta ahí llegamos. Sí, y ahí te alzas en rebelde, y bueno, y ahí es que hacerse cargo. Claro, es que distinta. Claro, no, yo también he leído El hombre rebelde de Camus y... Es hermoso ese libro. Es hermoso, sí, aparte. Eso nos empodera. Por eso Sí, decime. No, que la lectura fue liberadora también. Es que uno busca verdades detrás de los libros. Mira, ¿no? Mi forma de conocer el mundo era esa. Claro. No había una gran biblioteca en mi casa, a pesar de que eran todos profesionales. Entonces, buscando, y por suerte, porque tampoco se habían enterado de las cosas que yo leía. Claro. Y la única vez que lo supieron fue porque era un periódico de una secta trotskista. Y la tenía en casa guardado los periódicos, y esa vez sí, una requisa terrible, una paliza y todo, pero porque era algo demasiado, digamos, un periódico trotskista. Ah. Pero otros libros que tal vez te infundían mucho más ideología o formas de pensar, y bueno, esos no nos abrigaban, ¿no? Así que no, por suerte. Sí, o te la dejaban pasar también, ¿no? No, bueno, también, ojo, si eso se da en alguna familia, también lo hemos charlado en el colectivo, una hija que se cambió el apellido hace mucho tiempo, que está con nosotras, ella decía que el viejo le compraba la rebelión en la granja, por ejemplo, entonces nos miramos todos y dijimos, ¿cómo tu vieja te va a regalar eso? Paradojas de estos seres, digamos, son, en el fondo, también son seres humanos, con todas sus miserias y sus paradojas, ¿no? Y imagino que... en la cabeza de ellos también hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? O una búsqueda. Mirá, también. Una búsqueda también. En eso, en el mensaje, digamos, el mensaje paradojal, esto es Guadalupe, genera esquizofrenia, puede generar esquizofrenia. Claro. ¿No? Bueno, tu viejo lo acaba de decir, es bipolar. Tu viejo es bipolar, lo habías dicho. Sí, que tenía estas cuestiones. La, ¿no? Digamos, uno pasaba de la nada a la gloria, ¿no? Claro, porque no podés resolver, digamos, lo que realmente te... ¿Cómo soportás? Claro, ¿cómo soportás eso? Entonces, yo lo asemejo a otras cuestiones, pero en esa dicotomía entre ser y no ser, si querés, no la superás nunca. Entonces, sí o sí te genera un conflicto psicológico que se despierta en muchas enfermedades. Una de ellas es la bipolaridad, ¿no? Y claro. Me parece que, bueno, la verdad, te felicito y no tengo, yo al menos de mi parte, ninguna pregunta más, pero te felicito mucho y, bueno, dale para adelante y tranquila. Y que somos un colectivo, y eso me encanta decirlo, ya no soy, no somos ni Mariana, Checolá, ni Erika Leder, ya somos un colectivo con por lo menos 6 nombres y se van sumando y no estamos dando abasto. Por eso pido que nos dejen organizar un poquito. Exacto. Cuando que nos escuchen. Vamos a hacer una cosa, Erika. Cuando tengan algo más establecido y tengas ganas de hablar o alguien del colectivo tenga ganas de venir a proponer algo, o por ahí tienen alguna idea para organizar algo. Estamos con millones de cosas y vos sabés que ya surgieron, imaginas reuniones con organismos. Sí, se está concretando, y esto es lo lindo, porque que no caiga tampoco. También nuestro aporte en el olvido, sino que lo estamos materializando, y como el aluvión, no solo de medios, que la verdad que nos llamó todo el mundo, sino de gente, y esto nomás, lo que yo no esperaba, y que a mí me causa asombro, un montón de familiares, de desaparecidos, y también hijos de represores e hijas de represores, que nos cuentan las barbaridades o los infiernos que vivieron, y que se van a ir sumando estas reuniones. Te digo que estamos pensando en tanta gente que viendo dónde, porque también hay que cuidar el tema de seguridad y pero bueno, nos sobrepasó gratamente. Bueno, me alegro. Así que creo que es un buen camino el que empezamos. Sí. Mira, es como vos decías, la palabra, una vez que empieza a circular, empieza a sanar. Y mantiene vivo el relato, y nosotros necesitamos que no se olviden que hay nietos que todavía no saben quiénes son, y así hay cuerpos es. Que no aparecieron. Así es. Entonces, no podemos dejar caer la palabra en el olvido. No, obvio, y sobre todo en tu parte pública has dejado de ser la hija de para ser protagonista de tu propia vida, ¿no? Así es. Y me parece que ahí hay un camino tuyo para recorrer y me parece fantástico que se junten y armen un colectivo para avanzar sobre estas cosas y poner luz donde hubo mucha oscuridad. Y poner luz, tal cual. Yo cuando vos me nombraste a Debbie, yo pensaba, cada vez que pienso en la palabra, en las historias de los pibes que veo detenidos, o en las de tantos amigos que han sufrido algún tipo de delito, y uno dice la palabra como mayéutica, ¿no? Y en eso me acuerdo siempre de Ciudad Luz, lo que era Ciudad Oculta se transformó en Ciudad Luz. Por dar un ejemplo, uno puede llevar luz, el CUD, por ejemplo, el Centro Universitario de Voto, es un lugar mayéutico donde se pone luz, donde hay un mandato de oscuridad, ¿no? Claro. De un lugar tan emblemático, aparte, porque ahí se realizó la masacre del pabellón séptimo, claro, donde estuvo Lidia Papalé. Yo trabajo en el módulo 2 y quería. Y esto lo recuerdo siempre: claro. el módulo 2, pabellón 7, ¿no? Claro, claro, por eso. Sí, que está el libro de Cesaroni, Claudia. Sí. Tal cual, por eso digo, bueno, te vamos a tener que ir dejando porque sabemos que tenés algunas obligaciones, no te queremos retener, nos alegra mucho lo que estás haciendo, nos pone felices saber que no todo es lo mismo, que es bueno también a veces enfrentarse a sus propios demonios y salir de la oscuridad para poder establecer un contacto más sano entre todos como sociedad. Así que te agradecemos lo que haces también en tu vida laboral, porque es muy importante. Y la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento y te mandamos un abrazo enorme desde acá. Gracias, y con el dato que me dieron hoy me dejaron. Sí, búscalo porque está en Prensa Madres. Está en Prensa Madres, yo lo saqué de allí que vi lo que ella había hablado, así que fíjate que está ahí. Bueno, lo voy a buscar ya. Dale. Bueno, Erika, un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, un abrazo. Un beso enorme, chao. Chao. Esta noche sé, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada. Algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea. Solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tus sueños. Ojos y me des vuelta. Nada importa ya, solo la canción. Son tus ojos al mirar. Y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto. Todo cambiaría al fin. Pero no es así. Yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tu sueño. Quiero llenarte de dicha. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. amaneció, una estrella cae y la calle se durmió. Ojalá estuviera en esta dulzura que la brisa trae aquí. Toda la verdad es que no tengo miedo de que el mundo siga igual, siempre así. Pienso solo en vos y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Y 22 en este mediodía ya de sábado 27 de mayo del 2017, estallan las redes y la forma de comunicarse que tienen nuestros oyentes a través del 5765-2768, a través de nuestro Facebook, a través del Twitter de Débora de Gustavo. Pasó un momento muy interesante que hemos protagonizado, al menos yo me dediqué a escuchar, y estuvo bueno. Son esas cosas que a uno le provocan orgullo. Qué difícil, ¿no? Porque es difícil hacer una entrevista con una persona. Yo voy a decir la verdad. Yo leí la entrevista, la nota que ella hizo para Anfibia, lloré todo y así llorando la contacté. Y creo que ella también, si bien necesitó esa liberación de poder escribirlo, después todo se sucedió y me lo dijo, se sucedió muy rápidamente. O sea, sí. Ella tenía su cuenta, modesta cuenta, y la fueron contactando y entonces empezó a armarse otra cosa y le nació hacer esto. Claro, porque, a ver, es importante, por eso le recalcaba yo de que ella deje de ser la hija de él y sea protagonista de su propia vida. Seguro. Porque algo que hacer con eso, ¿no? Porque, bueno, te vas a morir con ese dolor encima que te enferma, que te... Casualmente, por eso le hacía hincapié en lo de la libertad, ¿no? Porque ese dolor te aprisiona de tal manera que en un momento Seguro. O te enfermas o haces lo que hizo Erika, ¿no? ¿Y cómo... cuando uno escucha comunicadores muy importantes o personajes de la política, que algunos forman parte del gobierno, decir, basta de dejar de hablar del pasado, basta de hablar del pasado, no se dimensiona la real tragedia, incluso en este aspecto. Sí. En este aspecto, los hijos de los represores. Exactamente. La familia de los represores, los tipos que conviven con esa dicotomía de decir, es mi padre, es mi madre, y sin embargo es este monstruo. Exactamente, no, pero aparte es en el caso de ellos que les ha tocado un padre chiflado que los torturaba, porque es una forma de tortura, psicológica también, pero hay otros donde viven en una nube, en una burbuja, y de repente cuando salen y se enteran que su padre hizo tal o cual cosa, también es algo muy difícil de llevar, porque su padre no es ese monstruo que ellos leen en el Nunca Más. Entonces, por eso digo, cada uno lo supera como puede. Sí, en este caso era un tipo violento y tenía esta bipolaridad, pero hay otros casos donde hay otros casos donde el tipo era sumamente violento, y hay otros casos donde el tipo, nada, por ahí es el mejor padre del mundo. Por eso digo, ¿no? Es muy difícil, por eso uno no puede juzgar tampoco a aquel que todavía no tomó conciencia o que no quiere sumarse a lo mejor a aportar datos, porque esto era una de las cosas más interesantes que me pareció a mí, y que por eso digo, cuando lo leí me pegó, por lo que yo había hablado con esta persona que había entrevistado, y yo cuando a todos los que entrevistás que hayan estado en un centro de torturas o que hayan sufrido la dictadura de esta manera tan cruel, todos te dicen lo mismo, no tenían esperanza, no tienen esperanzas de que alguno se arrepienta, uh-huh. saben que no se van a arrepentir, saben que no tienen la más mínima vocación de establecer con la sociedad otro lazo que el que han establecido. Y cuando ella apareció, primero cuando apareció Luis Quijano en Córdoba, en el centro, cuando fue el juicio por la Perla, y él dijo, mi papá me llevaba a los procedimientos. Sí. O sea, él tenía 14, 15 años y el padre lo obligaba, porque decía que así se iba a ser hombre, y lo obligaba a saquear las casas de los que habían sido secuestrados la noche anterior. Y en su garage había pertenencias que eran de desaparecidos. Y él aportó eso en el juicio y declaró contra su propio padre. Ahora, lo miserable, ¿no? El colmo, sí. O sea, es tremendo. Llevarlo, potenciarlo, claro, que parece que no tiene... Pretender que otra persona, en este caso su hijo, se convierta en lo que él es. Claro. Y el hijo no era eso. Ahora, qué difícil para estos milicos, ¿no? Sentirse que lo han usado de esta manera y sin embargo... Seguir creyendo que hicieron un favor a la patria. Este es lo triste del caso, porque si vos no entendés que vos fuiste puesto por el poder real, por esto que hoy están gobernando, los padres o los abuelos de los que hoy están gobernando, y fuiste usado como un preservativo, ¿entendés? Para aplicar un plan económico. O sea, si vos no entendés que fuiste usado para eso, ¿cuál es tu crítica? Ellos no lo ven. Este es el tema. O sea, no se entiende, porque no es que son todos millonarios. A ver, tuviste que ir a robarle las pertenencias de los que habías secuestrado el día anterior y posiblemente matado. O sea, sos un ladrón de la más baja estofa, ¿entendés? Porque asesino, ladrón al servicio. Porque ni siquiera... De otro. Sí. Sicarios baratos. Bueno, esta semana una de las cosas que pasó, que salió en los medios y lo vimos, fue un encontronazo. Sí, porque hay gente que no asume o recorre el mismo camino que Erika y sus compañeros y compañeras, sino que se mantiene firme en eso. Bueno, la señora Cecilia. La señora Cecilia Pando es la que, embelesada por el uniforme, sigue creyendo que su marido hizo bien en robar bebés y matar gente, así que bueno. ¿Está retirado el marido de ella todavía? No, creo que no. No, le habían pasado retiro. Fue pasado retiro. En realidad él fue pasado retiro por defender a los que sí habían... Él creo que no llegó a ser un torturador. No. Pero lo pasaron a retiro y ella, su lucha es para que lo reincorpore. No vaya Dios a saber qué pretende, la verdad que no sé. Pero ahora ya se dedica a defender a los que no sigas. Sí. Y a reivindicar el robo de bebés y las torturas y todo lo demás. Bueno, esta gente concurrió, como hacen desde que este gobierno llegó. Habilitó el clima de época. Y habilitó todo como para que vayan a pedir por los pobres viejitos represores que están detenidos, que de pobres no tienen nada, son viejos nada más, pero ya sabemos que las cosas malas no se convierten en buenas por envejecer, excepto los vinos, y a veces, porque cuando se pasan de viejos también no sirven para nada. Así que esta señora concurrió con un grupo de gente. Justo había una manifestación de ATE en la puerta porque habían despedido gente y habían cerrado algunos programas del Ministerio de Justicia, entonces están despidiendo gente. Entonces se enfrentaron los de ATE con los pandistas, vamos a llamarlos pandistas porque la verdad que no se me ocurre otra manera. Y entre ellos aparece un joven que es un dirigente del PRO, es el de la Juventud PRO de San Isidro, que se llama Segundo Carafí. Y todos los medios están haciendo hincapié, mejor dicho, no todos, sino los medios más afines a los derechos humanos, están haciendo, uy, mirá, el joven pro que se llama Segundo Carafí y que está filmando a los de ATE. Estaba con una filmadora. Yo quiero decirles una cosa, señores periodistas. A veces es bueno meterse en las redes y empezar a bucear un poco, porque Segundo Carafí, en realidad, es Pablo II Carafí Solanet. Ah, mirá, qué lindo. Es sobrino del secretario de Hacienda de Galtieri, y responsable del dinero del Fondo Patriótico de Malvinas, que nunca apareció. ¿Se acuerdan? Los 45 kilos de oro, los 50 millones de dólares, las propiedades. Bueno, él era el responsable, el tío de este chico. Y él es hijo de Alberto Emilio Solanet, el apellido completo es Solanet Estrada, un abogado, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, uno de los abogados pro vida que andan persiguiendo a las mujeres que abortan. ¿Se acuerdan el caso en que Macri en una cena le dice a alguien, que sería este señor, Alberto Solanet, le dice, mañana en la ciudad vamos a hacer el primer aborto no punible? Sí. Y en fue... En el Ramos Mejía de Mejía. Y fue una persona... y se apersonó en la habitación de la mujer que estaba internada, que había sido una víctima de trata, que había sido rescatada, que estaba con un embarazo de menos de 3 meses y que quería abortar porque obviamente había sido producto no de una, sino de muchas violaciones. Bueno, este señor, este engendro, que dice defender la vida, que trabajó para los militares que quitaban la vida, es el señor abogado Alberto Emilio Solanet Estrada. Que además... ¿Estrada? Sí, también. Claro. Por eso digo, está todo. Además es el socio del estudio Solanet, Moreno Huello y Di Paola, que son defensores de genocidas. Y la mamá de Segundo Carafi es Isabel Solanet Joffre. Oh, wow. Prima de Juan Bautista Tata Joffre Bonorino, el ex de la CIDE. Uh-huh. Así que cuando a mí me acusan a veces de ser un poco que, Susanita por acordarme de las relaciones familiares... No, acordémonos que el Tata Joffre fue sobreseído por la jueza Rayo Salgado junto con Pagni y todo por tener espionaje a la expresidenta. A la expresidenta, periodistas, en realidad espiaban a todos. Pero Joffre además ha estado involucrado en unas cuantas cosas y participó en alguna de estas reuniones que han hecho estos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Y conspicuo sostenedor de la teoría de los dos demonios, los últimos trabajos editoriales del Tata Joffre. Pero ahora vemos por qué. Claro. Ahora vemos por qué. Porque a mí me decían Tata Joffre y para mí Tata Joffre era un menemista. Bueno, cuando me pongo a buscar esto, mira... Un menemista. Es lógico que sea menemista. Era lógico que sea menemista, pero digamos, es más, cuando uno ve las reuniones que hace esta Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, hay una que es muy paradigmática, donde dicen, específicamente en 2015, ellos apostaban al cambio, porque según ellos el gobierno de Néstor y de Cristina habían salido de la lógica que habían mantenido el gobierno de Alfonsín y de Menem, en cuanto al genocidio. Entonces decía que eso no se podía permitir. Eso lo dicen en las reuniones que hacen ellos, ¿eh? No estoy inventando nada. Ellos se reúnen y dicen, no, pero no es lógico que salgan de la lógica que venía llevando nuestro país en cuanto a la dictadura, porque con Alfonsín y con Menem nosotros estábamos fenómeno. Y sí, tenían la obediencia de vida, tenían el punto final, tenían el indulto, entonces sí, estaban fenómeno. Ahí, bueno, a veces el fruto no cae lejos del árbol, básicamente. Fíjate cómo dos casos contrapuestos, el de Erika que estuvimos escuchando y el de este muchacho, que claramente no es responsable de lo que hayan hecho sus padres, ni de nada. Ni tío, ni nada. Pero el hombre continúa con una línea de pensamiento. El yin y el yang, ¿no? Son cosas. Ninguna persona es responsable de lo que hicieron sus padres. Eso está claro. Ahora, cuando vos descubrís. Exacto. La actitud que vos tomes frente a lo que hicieron tus padres y el lugar en el que te posiciones marcará la diferencia, ¿no? La rebeldía de Camus. Dije que sí toda la vida hasta que dije que no. Claro. Como mencionaba Erika hace un rato, Erika Lederer, con quien estuvimos charlando, una entrevista que ha generado muchas repercusiones. Tenemos mensajes de algunos amigos que nos escuchan habitualmente. Por ejemplo, Alicia desde Córdoba, que nos escucha todos los sábados, nos manda saludos y dice, uff, solo para valientes, gran testimonio. Así que le mandamos un abrazo a Alicia, que nos escucha desde Córdoba. Va siempre, Daniel, también otro de nuestros amigos que nos escucha, te dice a Débora que es nuestra ametralladora. Bueno. Acá tengo, por ejemplo, mensajes, pero espera que quiero empezar desde el principio, porque si no me quedan la mitad. Porque fuera. Por lo general se arman lindos intercambios ahí en Twitter cuando aparecen estos disparadores como los que tuvimos hoy. Hoy es 27 de mayo, ¿sabés qué pasó un 27 de mayo del año pasado? No, ¿qué pasó? Javier González Fragas decía que te hicieron creer que podías vivir con un sueldo medio. Se da cuenta. En la efeméride berreta del día, En la efeméride de Barreta del día, Javier González Fraga, que es el presidente del Banco Nación ahora, ¿no? Sí, ahora es presidente del Banco Nación. Se recuperó, sí, de la tenía cuatro stents y, claro, y es el presidente del Banco Nación. Bueno, tenemos a Pablo Figueira, Figueira, que nos dice: Mayo son Belgrano, Castelli, Moreno y otros patriotas que tuvieron el sueño y la voluntad de intentar de llevarlo a cabo. Sí, Monteagudo. Reingrato, el señor que se acuerda del libro que nos había donado. Sí, claro. Para allá. Ya está para allá. Sí, después, ahora confirmamos. Confírmeme, sí, porque sí, me preguntaron el otro día. Me dice: muy claro y educativo el editorial, falta un poquito el trabajo radial sobre el discurso. Se le patinó el virrey. Pero señor Reingrato, téngame un poco de paciencia. Ya voy a aprender a hacer radio. Después tenemos a Pochoclero, ok, que bueno, dice: mejor editorial por lejos a la de Liberty. Felicitaciones. Les cuento que si ustedes saben cómo yo terminé haciendo esa editorial y terminé a las 2 de la mañana de hacerla, no van a poder creerlo. Bueno, es así. Verdad dudada, dice, no es tan así. Estábamos hablando de cuando hablábamos de Cristina, sí, Randazzo, uh-huh, todo eso. No es tan así, ya que si Randazzo saca un 30% y Scioli un 30%, ¿cuánto le queda a Massa y Cambiemos? ¿Dejarían de existir para las urnas? No. ¿Randazzo y Scioli? Sí, él dice si la interna fuera, si fueran a las PASO, Randazzo y Scioli. Porque obviamente Cristina ya dijo que ella no va a un PASO. Y me parece bien. A mí Scioli lo rompen. Si va. Bueno, esa sería una interesante interna. Y podría ser el último sacrificio. Sería de Daniel. Sí, sacrificamos a Daniel. Bueno, la historia de la grieta, dice Pablo Figueira: tiremos el violín y develemos sus protagonistas desde mayo para ver quién. Para ver que el hoy está montado ahí. Incluso previo a la Revolución de Mayo. Antes, sí. No quise. Yo ayer había empezado, ¿sabe que empecé el editorial y me había ido hasta las invasiones inglesas? Ahí hay un dato importante. Y antes de las invasiones inglesas. ¿Quién financiaba la Revolución de Mayo? Bueno, ¿quién financiaba? ¿Quién? Cuéntenos. Los comerciantes ingleses. Exactamente. Bueno, pero porque cuando acá dicen, no, vinieron a invadirnos los ingleses, acá ya había ingleses viviendo, señores. Estaban el mercado de Retiro, el mercado de los corrales de Retiro, era el centro de distribución de esclavos. Cuenta el genial y brillante Gustavo Campana, que Canning, cuando después de las dos invasiones inglesas en Argentina, el tipo dice que se habían equivocado. Dice, ¿para qué venimos acá con uniforme, con arma? Es imposible. Claro. Dice, lo que vamos a hacer es, lo vamos a colonizar a través de la economía. Y como mercaderes. Y es lo que hicieron. Y esto se rompe recién en el tratado de Roca Runciman en la década del 30. ¿No? Así es. Que se puede cortar con eso. Y ahora vuelve. En forma de energúmeno. Ya estamos en forma de energúmeno italiano, ¿no? Una joya más preciada de la corona. Bueno, le cuento. Bueno, Reingrato me reta porque dice: se pelea hasta con sus compañeros de trabajo, no puede con su alma la tipa y votaría a los troscos antes que a Randazzo. Bueno, eso fue una forma de decir, tampoco lo tomen tan. Es un debate, es un disparador. Todo esto está guionado. Claro. Es que si no hay conflicto, los programas son horribles. Si no es un embole. Así que bueno, tenemos. Pablo Figueira vuelve a decir que Kicillof dio una opinión muy clara: esta elección tiene que ser un referéndum de la gestión de Macri y no de CFK. Estamos de acuerdo. Coincido. Mi opinión, un conductor no va a internas. Para que CFK se presente tiene que bajarse a Randazzo, y aún así no sé si debe ir. Pero otro más que me quiere sacar a Cristina. Dios. Muy bien, Pablo. No, Pablo, no estoy de acuerdo. Bici mitológica, por fin alguien que me tira una flor. Mire qué bien, por tantos palos que me tira Reingrato aparece Bici mitológica, que dice: qué linda voz, Mavaires, y cuando argumentas un camión lleno de piedras a 200 kilómetros por hora. Bueno, no sé si era tan amoroso, pero me gustó. Lo del camión, no sé, pero está todo bien. Después dice, bueno, te afiliamos ya, ¿no? Bueno, no, mejor no. La obra social de camioneros es Oschoca. Oschoca. Flaco, es genial, es buenísimo. Pero hay otra más que porque le puso a todo, le puso así. La obra social era Oschoca, sí. Y después hay otra que es, no sé si es Michoca. No, Sichoca, el sindicato de choferes de camiones. Eso este cargo, si no existe este país, hay que inventarlo. ¿Qué quieren que les diga? No, es lo que hay que hacer. Bueno, Reingrato vuelve a decir: ay, Mavaires, mil gracias por el tema de los muertitos, hermosos muertitos. No sé de qué habla. Andás a ver. Después, bueno, nos estuvo retuiteando Wakundam, que sé que es del NOA y nos dice, bueno, se están escuchando, nos manda retweets a todos para que escuchen la entrevista, así que le agradecemos. Estuvo ahí escuchando y repitiendo algunas cosas que dijo Erika, como Tradición, Soledad y Vergüenza, Erika Lederer ahora. Bueno, después hace referencia a Mis Lágrimas, gracias. Wakundam. Estaba guionado, también, también estaba guionado. Reingrato nos dice, nos inunda el populismo y pone una lagrimita. Bueno, señor, si no tiene alma, no es mi culpa. ¿Quién más? También nos retuiteó el doctor Gregorio Dalbón, que nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Sí, Jorge Alperín también. Jorge Alperín también, que nos está escuchando, y le agradecemos mucho porque son gente que tenemos como referentes. Después, bueno, gente que dice gracias por hacerme acordar que la tenía que escuchar, porque hay gente que se olvida de nuestro programa. Y así que estamos. Que es la última vez, Y así estamos, hay muchos que ponen caritas y ponen cositas, como Ariel Brunen, que nos está escuchando y nos pone muchos abrazos. ¿Quién más? Bueno, así, tenemos todos gente que nos dice cosas buenas y cosas lindas. Así que muchas gracias. Nos alegramos por ello, le mandamos un fuerte saludo y que está bueno que participe la gente. Sí, obvio. Eso Pero tenemos 28 notificaciones más. No sé si bueno, júntela. La junto y vemos. La vamos a ir viendo. Chic, ¿escucharon a Carrió? ¿Qué dijo Lila ahora? ¿La escuchaste vos? No, no. ¿Qué te pareció? Yo ni la escucho. ¿Pero qué dijo Lila? ¿Qué dijo? ¿Qué quiere? No escuchaste en este caso. No me defienden a mí. Ah, bueno. Ojo, pero no es. Es interesante también, ¿eh? Yo no sé. Porque ella está conforme. ¿Qué quiere? A ver, cuénteme, ¿qué quiere? Porque ella lo que dice es. No ponen la cara por mí. No me defienden a mí. ¿No? Me están espiando. ¿No? Y nadie salta. Y yo salto por todo. Y ahí. Pero que lleve a un delincuente al living de su casa, como hizo antes, y haga una nota cuando que ahora que vuelve el hombre adoptado. Bueno, pero ahí tenés una. ¿Volvió ya el hombre adoptado? No, está sacando el libro. ¿Te creíste la adoptado? No sé. ¿La creíste? Está sacando el libro. Ya creo que ahora, a partir del 1 de junio, cuando aparezca Odrevich, la nota del otro día es: la nata seguramente encontró a su padre. Ah, bueno, acordate. Sí, seguro. Seguro. Estoy, pero grabalo. Está grabando, ¿no? Esto. Bueno, el primero de junio tendría que aparecer un acontecimiento muy importante, sí, que es que están remitiendo las informaciones de Odebrecht a la Argentina, la justicia brasileña. Por la va a recibir, ¿no? Sí. La va a recibir la otra. El otro demonio, porque tiene, este sí trabaja la teoría de los demonios, ¿no? Cristina y Gicardo. Y bueno, la va a recibir el Ministerio Público Fiscal y van a empezar para. ¿Vos me estás diciendo que toda la info de Odebrecht que viene de Brasil va a caer en manos de Gicardo primero? Sí, obvio, tiene que caer así. Y a ver, esta semana. Y, pero ¿qué le van a hacer a Gicardo? Ahora entiende por qué sacaron del Consejo de la Magistratura a Ruperto Godoy. Claro. Porque quieren llevarla a juicio político y quieren sacarla. Las hacen todas. Igual no, igual va al Congreso, no va por el Consejo de la Magistratura. Pero más allá de eso, ahí tenés un lindo quilombito. Porque vos fijate que hace cuatro días, Garabano, junto con la otra impresentable, Laurita Alonso, querían, se reúnen con Laura, el abogado. Digamos con Laura ya. Digamos Laura, sí, porque ya está. No, pero yo la quiero rebajar, ¿eh? Para mí Laurita. Pero Laurita para mí es cariñoso, entonces no. Sí. No, Laurita. Vale. Y se reúnen con el abogado de Odebrecht acá en Buenos Aires. En ese momento le estaban allanando, mientras están transando toda esa movida, que no pueden hacerlo, pero lo intentaron hacerse de la justicia, como cuando Macri fue a Brasil a avalar a Temer, y se reúne con, ¿te acordás? Con la fiscal de la causa en Brasil. Ah, sí, preguntándole. Y que, preguntándole qué información tenía y lo sacó cagando. O sea, no fue a avalar a él, fue a mirar cómo estaba su chanchullo. Quiero saber qué están haciendo conmigo. Y bueno, el tipo vuelve, obviamente lo sacaron cagando y vuelve acá. Ahora, se trataba de reunirse con el abogado, estaba reunido el abogado, el ministro Garabato y Laurita, y tratando de hacerse la información, ¿no? De por dónde viene la cuestión para abrir ya el paraguas mediático y ver lo que van a hacer. La cuestión es que ellos obviamente es ilegal y no se puede hacer. En ese mismo momento que estaban reunidos, aparece un allanamiento, creo que de Delgado, a las oficinas de Orbech por la causa que tiene Rafecas, me parece. Sí. ¿Rafecas o Casanelo? No, Rafecas. Casanelo tiene una, porque hay varias causas de Odebrecht. Sí, hay una que, bueno, que es, pero no es por la principal, que es la del soterramiento, sino por una secundaria. Entonces, en ese momento el abogado se tuvo que parar y se tuvo que tomar el palo porque le estaban allanando las oficinas. Que, a propósito, han borrado los archivos del principal director de Odebrecht acá en Argentina, sí, de la computadora. Fue casualidad, 260 archivos que contenían la palabra soterramiento y sarmiento desaparecieron del computador de este señor. Eso ha desaparecido. Con lo cual, es llamativo que el gobierno, en su desesperación, trata de hacer todas las trapisondas que se le van a ocurrir. Así que ha habido en los últimos años, perdóname, 3 hechos a nivel periodístico, 4 en realidad, pero uno no nos toca porque fue lo de Edward Snowden, que sí, más allá de confirmar que efectivamente estamos todos siendo espiados en el mundo, las otras tres grandes revelaciones periodísticas que tienen un capítulo argentino son los WikiLeaks, sí, los Panama Papers y Odebrecht. Sí. Piensen, ¿quién aparece siempre en el capítulo argentino? Sí. O sea, son cosas que han sacudido la política y la economía internacional, que han generado renuncias, que han generado despidos, que han generado cárcel, que han generado procesos. ¿Y acá? Acá nada. Acá está tapado completamente. Es por el cerco mediático. Yo disiento a veces, y con la Liberty disiento, porque la Liberty, él le tira que no, los medios no pasa nada, que la otra ganó con el 54% con los medios en contra. Sí, está bien, pero ¿quiénes no eran los candidatos de ellos? Los que competían en 2011. De hecho, al que tenemos hoy lo bajaron. Está bien, pero más allá de eso. Sí, está bien, son coyunturas. Pero lo que a los que dicen le restan importancia, digamos, o lo tiran de costado, lo de los medios, no prestemos atención, porque este tipo sin los medios no duraría ni 2 meses. Está bien, pero ¿sabe qué pasa? Que los medios casualmente trabajan para el mismo que trabaja él, así que lo van a seguir sosteniendo. No trabajan, él trabaja para él. Él trabaja para los medios, eso, que a su vez trabajan para el círculo rojo. Hay 5 grandes monopolios en el mundo. Exacto. Armas, medicamentos, personas y dinero. Y trabaja, o sea, para bancos y drogas. Y el quinto, que es el que lo justifica y lo sostiene, son los medios. Exacto. Porque los medios son los que le dan palabra y justificación a toda esta aberración. Es imposible, como dice Gustavo Campana en su libro Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Es imposible que en el país de un hombre, un voto, estos tipos lleguen. Exacto. Porque el 54% que dice Liberty del 2011 se transformó en un 49%. Y esos 5 puntos los sacaron estos tipos. Sí. Ponele que los 5 no. Ponele que 2 puntos, sí, que marcó, sí, el resultado final, y los otros 3 son errores propios, las elecciones las pierden los oficialismos, eso está claro, coincido con lo que dice Mario Weinfeld, siempre el oficialismo es el que pierde la elección, se cometieron errores, se eligieron malos candidatos, no hubo buena comunicación, no se aprovechó para ir más a fondo en determinadas cuestiones, pero del 54 al 49, los medios jugaron un papel determinante. Seguro. Sí, tenés la... Bueno, para mí, sí, para mí. Si no nos creen, miren las 2 operaciones, la de Nisman y la de Aníbal Fernández, antes de, casualmente, adelantándose, porque la de Nisman era la bala de plata. Sí, sí, sí, porque tengo una cosa que estamos zanateando acá con esto de, la verdad que no me importa nada, ¿sabe qué? Ya está, ¿no? Ya está, que sea lo que Dios quiera, que Cristina se presente y ganemos. Y si se presentan todos los demás, ¿será que transaron? Y no soy la única que dice que votaría a los troscos en caso de que todos hayan transado y nos entreguen. ¿Hay algún loco de eso? Sí, hay otra más, ¿hay como más? Yo, que dice lo mismo que yo. Así que mire lo que le digo. Tenemos. Pobre gente. Bueno, gente que nos felicita por la excelente entrevista a Erika. Muchas gracias. No, acá me dice Rengrato, me pide que entrevistemos a Alejandro Rosín. No lo olvides, Rengrato. De ninguna manera voy a entrevistar a un señor que no lo conoce nadie. A mí me puedo entrevistar yo y me encantaría entrevistar a Carrió. No, ¿a Elisa? A Elisa, a no, María Avelina Elisa Carrió. Ya dimos acá. No, ¿cómo es? Reseña. Elisa María Avelina Carrió. Sí. A esa sí. Ya me dimos toda una reseña acá de quién era Carrió, por qué hace lo que hace. Les sí, cuento que el igual. Señor Verdad Dudada dice: punto para el equipo de La Hora Sin Sombra, Paula Gustavo, Mavaires y compañía, sin Twitter. No sé si es que él está haciendo. Vos sos. Sí, tiene Twitter. Vos sos el sin Twitter. Claro. Gaucho Rivero es el que no tiene Twitter. No, tiene. Pero no lo usa. Dice Impacto. Es otra cosa. Vuel- claro. Dice antes, porque se retuitea a sí mismo, porque vieron que. Si que... me lee a mí, va a encontrar el Twitter de sí, claro. Sí, el, yo también a veces lo pongo, pero. Sí. Rivero Marce, si quieren retuiteen, no pasa nada. Yo no le Rivero guión bajo. Rivero guión bajo Marce. O sea, él no le da bola al Twitter, yo no le doy bola al Facebook. Claro. Así que más o menos nos convenzamos con Gustavo que yo uso todo. Él usa todo, entonces nos convenzamos. Bueno, y el Birra Duda también decía, impactante relato de Erika Lederer, sentí que se reconstruyó de la nada misma. Su voz emocionada logró anular mi frialdad. Opa. Bueno, eso ya es bastante, digamos, ¿no? Tenés un tema musical, porque lo pusiste a Pedro Aznar ahí en la lista, y yo tengo ganas de escucharlo, así encaramos la despedida antes de que llegue la hora. En el tintero otra cosa, pero vamos a escuchar a Pedro Aznar. Escuchamos a Pedro, así completamos la lista de temas, no debemos nada, y... cuando nos acercamos a la una, empezamos la despedida. Oscuro y ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados. Te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte de que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Ay, ahora sí, estamos 12:54. 12:54, nos estamos riendo de las cosas que dicen estos chicos que nos están me están haciendo reír. No quiero dejar pasar, ya nos estamos yendo, la verdad, y se nos hizo muy corto el programa hoy. Pero no quiero dejar pasar que en esta semana nos enteramos que la Comisión Nacional de Energía Atómica sigue callada sobre el tema y debería estar hablando. Natucha se contaminó a un dirigente. Uh-huh. Y en esto hay varios puntos que, si bien es gravísimo lo que le pasó a Damián Strayenko, secretario adjunto de Luz y Fuerza, que venía siendo vapuleado ya por la gente de Atucha, porque obviamente para suspender Atucha 3 tuvieron que despedir a 600 personas, para quitarle reactores a Atucha 2 tuvieron que suspender gente o echarla también. Entonces, como él es un dirigente que defiende a los suyos y no como Daer, por ejemplo, Daer era el que salió corriendo, el que se escapó con el atril. Sí. Bueno, ese mío. Como este es un dirigente que sí se ocupa, alguien sacó agua pesada del reactor, pasó por 200 metros de controles de contadores Geiger. Lo quería decir bien, porque yo decía Geiger. No, está bien, se escribe Geiger, pero no pasa nada. Sí, vale, pero por las dudas, para que la gente entienda. Lo castellanizaste. O sea, cada vez que pasa algo radioactivo por uno de esos cosas, suena una alarma. Claro. Bueno, alguien desactivó las alarmas y sacó agua pesada y le contaminó el agua que él toma con esa agua radioactiva. Cuando él fue a salir de su oficina, que no tiene nada que ver, está a 200 metros del área donde hay radioactividad. Cuando él va a salir de su oficina, pasa por uno de esos contadores para salir, claro, y suena. Entonces, primero lo detienen pensando que se estaba llevando algún material radioactivo, uh-huh, y después se dan cuenta de que era él en su cuerpo que tenía la radioactividad. Entonces, lo único que había hecho diferente ese día era tomar agua, y que no era diferente, era lo que hacía todos los días. Claro. Contaminar, evidentemente, se demostró que la botella estaba el agua contaminada. Fue a propósito, es un hecho criminal, está siendo investigado como intento de homicidio. Uh-huh. Pero hay otra cosa que nadie está diciendo y que me parece que es importante. Si desactivaron las alarmas para pasar por 200 metros de controles, ¿cuánta gente más están contaminando en este momento? ¿Cuánta agua más sacaron de ese reactor? ¿Cuánto piden de paritario? Sí. Por ahí es una buena forma de cancelar las paritarias, ¿no? Sí, es otra más de las construcciones estúpidas del discurso de este gobierno, que te mete un tarifazo eléctrico para justificar que las pocas inversiones y que ahora sí va a haber energía para todos, pero te desactivan Atucha 3, te limitan Atucha 2, que son básicamente soberanía. No le salió bien con los chinos. Son soberanía. Y también está la otra opción que se me ocurrió pensar, porque también hay que pensarla, es que como no pudieron frenar la obra de Atucha 3, porque los chinos estaban involucrados en esa construcción, uh-huh, y cuando fue a China le dijeron, mirá... No le salió bien, ¿eh? No sé si leyeron la política online, que ahí está, y está bien explicado. No la quiero... No quiero resolver porque tenemos tiempo, pero... Tuvieron que recular con algunas cosas que frenaron. Como todo lo que hacen. Pero Macri, tal vez esta sea una excelente excusa, porque esto es un episodio de carácter internacional. Ustedes saben que cuando hay un problema de radioactividad, uh-huh, hay organismos internacionales, claro, que intervienen. Sí. Y tal vez esta sea la excusa que necesitaban para frenarla. Entonces digo, todo, claro, está en juego. Una fuga de seguridad, una falla en la seguridad. No son muchos los países que tienen de esta tecnología, entonces por eso digo, todo está en juego, todo es probable. También seguimos teniendo repercusiones, hay gente que nos sigue mandando saludos y nos agradece por la entrevista a Erika. Queremos decirles que nosotros somos los agradecidos, porque realmente, sí, que ella, obvio, haya confiado y que nos haya... Uh-huh. Tenido en cuenta para... Mañana domingo a las 22 está la rep del programa. Inmediatamente después de ello vamos a poner a disposición en las redes el audio, no ya solo con la entrevista a Erika Lederer, sino también con la editorial de Débora del día de hoy. Estamos ya dando las urras, nos tenemos que despedir. En este momento está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, a 38 años de la visita del 79. Ajá. Vuelve a caminar el casino de oficiales de la ex ESMA en la Argentina. Está informando la cuenta de Twitter, sí, de la CID. De la CID, mira. Justo la última vez que había venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país fue en el año 1979, dictadura cívico, eclesiástica, militar. Le mando un beso a Sánchez Olga, que es la que dice que haría lo mismo que yo. Así que vamos a... Bien cano, ¿no? Bien cano, ¿no? Sí, bien. Bien, bien. Cano en cano. Plan. 4 minutos de programa, bueno, los vamos a usar para despedirnos. Le agradecemos a Malu en la operación técnica. Muchas gracias, Malu, por estar ahí. Gracias, Marcelo Rivero. Un placer. Gracias, Gustavo Paura. Y gracias, nosotros nos estamos despidiendo. Nos encontramos la semana que viene a las 11 horas, un nuevo episodio de La Hora Sin Sombra, solo para valientes.